Yo soy Anabela, del Ministerio de Educación de la Nación, y formo parte de la Junta Interna. Yo soy Diego, el Turco, y soy delegado en el Ministerio de Trabajo, delegado adjunto de la Junta Interna. Arte desde Abajo es una instancia que encontramos algunos militantes o activistas que nos encontramos en ATE intentando llevar adelante un modelo de sindicato distinto que básicamente se definía como activo, participativo y de lucha. Y así, digamos, por contactos previos, porque también muchos nos conocemos de otras militancias previas, que todas empiezan más o menos por el 2001, un espacio que nosotros le llamamos como de la izquierda independiente, de distintas agrupaciones y militancia suelta y activistas sueltos que nos encontramos en los lugares de trabajo, nos encontramos para tratar de armar una alternativa de política gremial en nuestro sindicato y en nuestro trabajo, básicamente porque somos trabajadores estatales. Entonces, teniendo una lógica de organización desde abajo, que no sea que haya un dirigente que nos diga qué es lo que tienen que hacer, sino tratar de pensar colectivamente qué es lo que vamos a proponer en conjunto con nuestro compañero de laburo, qué es lo que vamos a hacer.